Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Por mayoría de votos, la madre de Paulette ha resultado ser la asesina de su hija. Hasta podríamos decir que habría un sentimiento general de frustración si al final de las investigaciones resultara que la pequeña no fue asesinada, sino que murió víctima de un accidente. En la red casi podría escucharse una de desaliento y de inmediato comenzarían a circular versiones acerca de la cantidad que recibió el procurador Vaz por permitir escapar a los culpables. Pruebas en contra de la madre, su frialdad en el momento de ser entrevistada sobre la desaparición de su hija. Alberca tenía la lona barranca, no está ahí. Harry Potter se preguntó ante las cámaras. Además llamó esa niña a su hija, frialdad. Y además trastornos de personalidad. Hagámosle pues aquí en la red un perfil psicológico. Llamemos a un especialista en lenguaje corporal para saber si nos miente. Hipótesis. Bueno, las hay para escoger. Lo que la imaginación conciba se sueltan como si las personas involucradas fueran pinos de boliche y el teclado de la computadora, la bola, con la que se intenta tumbarlas a todas de una sola vez. Los cuentos más disparatados, más ofensivos, expuestos por quienes no se exponen. La característica de la inmensa mayoría señala a la madre como la asesina, por fría. Una vez más se muestra la parte oscura de la red, como en La Mala Hora de García Márquez, cuando en los postes y en las paredes del pueblo comienzan a aparecer libelos que incriminan a sus habitantes. La red ha funcionado una vez más como vehículo para que una familia que ha sufrido una espantosa desgracia sea víctima también de un linchamiento colectivo. Las redes sociales, que no exigen a los participantes sino que tengan acceso a una computadora, han funcionado a manera de tribunal popular y han reducido el país al tamaño de una plaza pública donde cada quien puede decir y dice lo que le da la gana sin que importen las honras ajenas, sin mesura, lapidariamente. Muestran también el resentimiento social latente en nuestra sociedad, que estaba malita, lo siento. ¿Por qué no se le dedica la misma atención a una niña que se pierde en el metro? Desde luego ha contribuido no poco a la especulación la forma como se ha conducido la investigación por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. ¿Cómo es posible que no se haya sellado la habitación de la niña, donde lo único que faltaba fue un vendedor de merengues? Digo, ¿cómo está eso de que la niña tenía entre 5 y 9 días de haber muerto? ¿Por qué tal exactitud? ¿Por qué arraigar a los padres y a las nanas y luego dejar sin efectos el arraigo? ¿Quién puede creer que en 10 días nadie se haya percatado de que el cadáver de la niña tan buscada estaba a un lado de su cama? Es obvio que no sé qué resultará. Pero la ruta que ha seguido la investigación y las lagunas que ha dejado a la especulación harán poco creíble cualquier resultado. Además, nadie quedaría satisfecho si la mamá no resulta ser la asesina. Democráticamente, por mayoría de votos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.